tipos de madrugada, duelo de la ciudad. Tipos muy perseguidos resisten su tempestad. Piel y huesos va, demacrado cara al sol. De mirada rancia, tormenta en su interior. Gira en un torbellino, enjambre de perdición. Se ha rociado de angustia, algún día se prenderá. Será la llama que guía al que vaga en la oscuridad. Piel y huesos va, demacrado cara al sol. Piel y huesos es lo que nadie quiere ser. Mi vieja cocina en un tacho de basura, fritura y anchura, su túnel el hambre. Y viene a buscarme con esa bravura que a veces captura mis ganas de darte. Golpe letal, que suene a metal, y que tu figura en la sepultura me diga qué tal. Viniste a buscarme sin luz y censura, viniste a llevarme hacia esa altura, donde el cielo supura la pura verdad. Piel y huesos va, demacrado cara al sol. Piel y huesos es lo que nadie quiere ser. Lo que nadie quiere ser, lo que nadie quiere ser, lo que nadie quiere ser, lo que nadie quiere ser.